Confinamiento es una de esas palabras poco usuales ante la epidemia, que ahora se ha convertido en un término del día a día. La emisora comunitaria Radio Almenara de Madrid ha recopilado cómo afrontan esto de estar en casa el máximo tiempo posible. A todas y a todos, estamos en radioalmenara.net en este especial de Encerradios que estamos haciendo desde nuestras propias casas porque nos quedamos en casa, y en este caso estamos preparando este programa que va sobre Encerradios en casa con peques, porque claro, todo el mundo habla de la cuarentena, nos quedamos en casa, escuchamos la radio, leemos muchos libros, vemos todas las series que tenemos abandonadas en el Netflix, en HBO y en todas estas cadenas de streaming, pero nadie se ha acordado de que hay mucha gente que se ha quedado encerradio con sus peques en casa. Y tengo aquí a cuatro personas que se han prestado a este mini programa, a esta mini píldora. Así que os voy a ir presentando y que nos cuenten un poco quiénes son, qué hacen y en qué situación se han quedado encerradias. Sonia, ¿qué tal? Hola, buena. Mi nombre, como bien has dicho, Sonia. En mi caso, yo trabajo en comercio, mi marido trabaja en fábrica, hasta el lunes ha estado trabajando. Hasta el domingo por la tarde, noche, ya no supimos que no trabajaba, no lo teníamos claro, hasta que no se lo comunicó la empresa, porque seguían luchando por seguir habiendo. Hasta ahora lo hemos llevado medio regular, porque nuestro horario, cuando uno trabaja por la mañana, el otro va por la tarde. Entonces siempre lo hemos hecho así, más o menos lo hemos ido llevando. Pero ahora, con los deberes en casa, era un poco de te mando un audio, te llamo por teléfono, a la que voy de camino, mientras tú estás llegando a casa, y te voy diciendo, oye, los niños han hecho esto, lo otro. O sea, muchas veces repetíamos la misma tarea o queríamos repetir, los niños dicen que no te enteras, que ya lo habíamos hecho esta mañana con papá. Y poco más o menos. O sea, un poco caos. Pero bueno, bien, ya más o menos, ahora con él en casa, pues ya se está encargando él del tema del trabajo y yo pues de lo que es la casa y seguir trabajando, que es lo mío. Bien. Rocío, cuéntanos un poco tu situación. Hola, bueno, pues nosotros, bueno, yo me llamo Rocío, somos un matrimonio con dos niños. Yo soy autónoma, tengo un restaurante y entonces el día 13, pues nosotros cerramos el restaurante porque fuimos los primeros que nos dieron el cierre. Entonces yo llevo aquí desde el día 13 con mis dos niños. Mi marido es policía, por lo que sigue trabajando. Y nada, yo creo que esta crisis de pandemia, ¿no? Como se quieren catalogar, yo creo que tiene varias fases, ¿no? Al principio era como, esto no puede ser, no puede estar pasando, luego era enfado, ¿por qué? No sé qué, y ahora ya es un modo aceptación. Yo ya llevo desde el día 13 aquí en casa, entonces creo que también se puede, para mi punto de vista como autónoma, como que, bueno, pues que yo no pasaba mucho tiempo en casa, ahora estoy en una fase de que, mira, que los niños están bien, que se pelean mucho, sí, pero que también están jugando más que nunca también, y que yo estoy pasando más tiempo con ellos que nunca también. Entonces, en este momento me quiero quedar con lo bueno, y mi marido pues sigue trabajando igual, y nada, y a ayudarnos y a quedarnos en casa, que es lo que toca ahora, y ya está, poco más. Genial. Y en el último teléfono tenemos a dos personas. Aquí va a ser divertido porque están las dos juntas, conviviendo juntas, y a ver qué versión tiene cada una de esta misma historia. Asun, Robert, contando vosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues a ver, ¿piensas tú? ¿Piensas yo? Bueno, pues yo por mi parte, la verdad que no lo he llevado mal lo del confinamiento. A ver, lógicamente, si no hubiera que estar en casa, pues sería todo más entretenido. Pero vamos, no lo llevo mal, no lo llevo mal. A lo mejor lo de no salir a andar porque estoy embarazada y aquí por el patio, pues se me hace un poquito, pero por lo menos tenemos patio. Que hay gente que está en un pisillo y oye, y me pongo en su lugar y digo, joder, que no nos podemos quejar. Y la verdad que yo no lo llevo mal. El día que peor lo llevo, cuando trabaja Roberto, que trabaja el bombero, porque yo estoy de baja y sí que, bueno, sola con la niña se me hace un poco pesado el día, la verdad. Pero lo llevo bien también, tampoco como para bien, pero lo llevo mejor con Roberto, con compañía. Roberto es muy salado y me hace mucha compañía, ¿eh? Y bueno, también es verdad que yo somos caseros los dos, entonces es verdad que ya tenía yo muchas muchos hobbies para hacer en casa de antes, porque sí que somos de pasar mucho tiempo en casa. Aunque normalmente trabajemos los dos, sí que pasamos mucho tiempo en casa. Entonces, no se me ha hecho muy pesado estar en casa. A ver, eso es algo extraordinario y sí que te digo, que no poder salir tiene su parte mala, pero bueno, intento no... A ver, nosotros lo que pasa que es que dentro de del encierro este... Bueno, a ver, primero, Abril, que es nuestra niña, y Asun están encerradas, ¿vale? Ellas no salen. O sea, ellas salen aquí al jardín y el único que entre comillas, está expuesto al problema este soy yo, porque salgo a trabajar, porque soy el que me dedico a salir a la compra, porque, bueno, saco al perro. Lo bueno es que es, la casita nuestra está aquí al lado del campo, entonces sí que es verdad que saco al perro por el campo y si me cruzo con algún vecino, me cruzo en la lejanía. O sea, de esto que levantas la mano y le saludas, ¿no? Y ya está. Entonces... Como que, bueno, el mayor foco que tengo yo para contagiarme puede ser el trabajo y cuando sales a comprar. Ya, salgo a comprar poco. Por lo demás, no es un encierro como el vuestro, quizá porque, bueno, conozco a vuestros niños, son más mayores, ellos ya están en... no te rías, ¿verdad? Ellos están ya en una educación reglada. Y Abril no, Abril está en una guardería. Entonces, yo el problema que tengo con la niña es que no me la cuidan por la mañana y yo no puedo hacer las cosas con la tranquilidad que las hacía antes. Entonces, bueno, pues ahora, pues, mira, si uno está jugando con la niña, está entreteniéndola, el otro está con la comida. Si otro está limpiando, pues el otro está en el jardín, se hace bueno con la niña. O sea, no la vamos pasando. Hay veces que no la pasamos y hay veces que nos la tiramos a la cabeza. Pero la verdad es que lo estamos llevando bien, ¿eh? Creo yo que lo estamos llevando bien. El rollo es que intentar ponerla lo menos viral, le hemos puesto los dibujos por hacer esto, porque si no, no te deja. Quiere salir en la pantalla todo el rato, sí, sí, y no dice nada. Entonces, pero ponerla lo menos posible en la tele y que esté jugando, es lo que intentamos. Ponerle la tele, sí, se lo ponemos, pero no estar todo el día, porque si no... Intentamos hacer actividades, le ponemos actividades en inglés, o te pones con ella a hacer cosas de plástica con garbanzos, con acuarelas, con... O si hace sol como hoy, pues salimos al patio. Sobre todo lo que intentar es distraer a la niña, que juegue y que se lo pase bien. Es lo que estamos haciendo estos días. Genial. ¿Nos falta ejemplo de familia de alguien que esté teletrabajando mientras está con los peques en casa? Así que yo normalmente no suelo dar mi punto de vista y esta vez me toca. Porque aunque tengo a José en casa, ya sabéis que José es como si tuviera un tercer hijo y lo sabéis los cuatro. Todavía no se ha tirado por la ventana, ha aguantado como un campeón desde el lunes y estamos a jueves. Le tenemos ya domesticado al pobre. Y yo estoy trabajando a la vez que estoy en casa con los enanos. Las dos primeras semanas han sido más duretas porque además estaba completamente sola hasta la hora de comer o más tarde. Entonces, nuestra hora de comida eran las 5 de la tarde. Pues claro, yo terminaba de trabajar, me ponía a hacer comida y ya para cuando llegaba la hora de la comida, pues ya era la de la merienda. Podía haber hecho sándwich de nocilla todos los días, que lo mismo los niños lo hubieran preferido. Y es curioso lo de estar trabajando en casa cuando tienes a los enanos, porque a mí me encanta teletrabajar, si os lo he dicho siempre. Me gusta teletrabajar porque me cunde más el tiempo. Claro, cuando los enanos están en su colegio, cuando yo estoy en casa y los enanos están en casa, no hay carteles suficientes en mi puerta que me ayuden a concentrarme, porque ellos necesitan ayuda, necesitan atención y leñas, que son Aaron y Asir, que es que necesitan caña, ya lo has dicho tú, Robert, que es que... No, no, es así. Yo con ellos intentaría meterlos en el ascensor y atrancar la puerta. El ascensor encerrados. A mí me ha propuesto una vecina que juegue con ellos a los indios y a los vaqueros y que a ellos les toque ser vaqueros siempre, que me haga con unas buenas bridas y chimpum y cada quien que entienda lo que quiera entender. Sonia, nos ha dicho Robert así como echándonos un capote, como yo tengo a mi peque en una guardería, no tengo deberes. ¿Cómo lleváis esa parte de ser madre, padre? Igual aquí habría que llamar a Carlos esta semana, pero a ti te ha tocado también. ¿Cómo llevamos esto de tener que hacer los deberes, ser profe, ser madre, limpiar el baño mientras estamos preparando las mates? Cuéntanos un poco. Pues mira, te voy a contar. Yo encima soy de las que me puedo decir que soy afortunada por tener la impresora en casa, pero sí es verdad que constantemente, cada 20 minutos, media hora, una corrección, un ejercicio de no sé qué, ahora vamos a hacer un examen, que lo hagan los niños, somos de los que no les ayudamos, les dejamos que comentan sus errores, la verdad, padres que habrán sacado dieces, en vez de sus hijos, que habrán sacado ellos los dieces, y luego, pues claro, mandan las correcciones. Entonces somos afortunados porque tenemos todo en casa, pero hay que no se han parado, yo creo, que a pensar muchas veces que es el doble o el triple de trabajo, tanto para los padres como para los niños, en los casos que no tienen impresora, porque tienen que pasarlo todo a mano, escribirlo todo a mano, traspasarlo todo a un papel, y es el triple de trabajo. O sea, en mi caso, encima, me puedo decir que soy afortunada, pero ha sido una lluvia constante, sábado por la tarde, domingo por la noche, a todas horas, corre de todo, de todo, de todo. Y ni tan mal que nos han entregado las notas, o sea, han sido buenas y no me puedo quejar. Estás en el trabajo, estás recibiendo notificaciones, y ahora esto, y ahora lo otro, y decirme, mira, es que no puedo. Es que ahora está mi marido, es que parecemos un matrimonio separado. Es que ahora están con su padre, ahora están con su madre. Y, o sea, un caos. Ha sido un caos hasta que hemos aprendido. Y ahora que hemos aprendido, vienen las vacaciones y ya no hay. Ahora que ya no lo sabemos, ¿no? Rocío, ¿cómo lo lleváis vosotros? Perdona, es que se me ha ido la conexión. Estabais hablando de esto de ser madre, profe, correctora, o sea, sobre todo con, vale, la parte de los coles. Vale, pues nosotros la primera semana yo tenía que adaptarme a esto, porque no estoy yo muy acostumbrada a esto. Y la primera semana era como, madre mía, yo no voy a ser capaz de ayudar a los niños, no sé qué, era como un sentimiento de culpabilidad, de decir, madre mía. Pero luego la verdad es que yo creo que ellos, por lo menos los míos, a mí me están dando muchas lecciones, ¿eh? Y bueno, y yo sí que he sido una madre que me ha agobiado con los deberes, con no sé qué, pero ahora ya, estas dos últimas semanas es como, vamos a ver, nosotros vamos a hacer lo que podamos hacer, yo tampoco les voy a hacer los ejercicios a ellos porque no les ayudo así. Es verdad que yo tengo uno de 8 que sí que tiene más deberes, pero luego tengo a Adri que tiene 4 que no tiene nada de deberes. Entonces, mi conflicto está en que porque mi hermana no tiene deberes y yo sí, porque tengo que estudiar y mi hermano no, y todo este rollo, ¿no? Que es difícil de que Dani, aunque tenga 8 años, que los hizo el otro día, lo entienda, pero bueno, es lo que hay. Pero sí, nosotros, por ejemplo, sí que tenemos impresora, pero hay dos vecinos de enfrente que no tienen, y bueno, pues yo cuando tiro la basura le dejo los deberes en el buzón, yo qué sé, pues nos vamos ayudando como podemos entre vecinos o lo que sea. Y luego es verdad que el grupo de WhatsApp del colegio, aunque hay veces que tiene muy mala fama, yo creo que en este coronavirus se ha transformado a un grupo de, o por lo menos el mío, pues de risas y que compartimos cosas y que no te sientes tan sola. Entonces, bueno, pero nosotros supongo que también nos darán las notas ahora. Y bien, tenemos contacto con los profesores por correo, nos mandan los deberes, tampoco nos están hinchando a deberes y ya está, y no sabemos lo que pasará luego, pero por el momento yo lo he hecho lo mejor que hemos podido, y mi marido igual, y los niños creo que igual, o sea que ya está. Y la de batallitas que vamos a tener para contar dentro de unos años. Un coronavirus tenías, hombre, que haber vivido tú, o sea, lo tenemos perfecto. Bueno, cuando seamos viejos. Claro, el problema está en que, claro, contra nuestros hijos no podremos utilizar esas batallas porque ellos también lo han sufrido, tendremos que esperarnos un par de generaciones. Bueno, ellos tendrán su punto de vista de esta historia. Hombre, claro, que es muy interesante también, ¿eh? Bueno, son niños y como son niños todo lo ven muy grande. O sea, que se tienen que fiar de lo que nosotros contamos. La nuestra no se acordará, así que sí que podemos. No, la nuestra no. La nuestra, a ver, es lo que decíais, cuando he dicho que no tiene deberes. A ver, no tiene deberes del cole, o sea, no tiene las tareas del cole, pero, por ejemplo, nosotros estamos aprovechando ahora todos estos días para quitarle el pañal, ¿sabes? Luego, si que nos entretenemos con ella. Me refiero a deberes como pueden tener los vuestros, de lo que decías tú, Isil, que matemáticas, o una lengua, una literatura, o yo qué sé, ¿sabes? Un inglés. Yo, mi niña es muy pequeña, pero la estoy llevando a unas clases de inglés que lo que hacen es jugar y, bueno, pero todo en inglés. Entonces, tenemos actividades en inglés que hacemos con ellas. No son deberes como tal, pero bueno. Y ya fuera de eso, que son actividades, pues como la que hacen los niños en la guardería, claro, o en el parvulario, ¿no? Un dibujito, pues venga, pues se pone a hacer rayas, pues hace un garabato ahí y te dice que es un dinosaurio, ¿vale? Pues es un dinosaurio, hija. Pero que trabaje, que ella siga dibujando, que ella siga, la sacamos plastelina, que manipula plastelina, que esté, que ella se entretenga, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que hace sus cosas. Que por la tarde sacamos un rato y la madre, como ha dicho, está embarazada y quiere hacer un poquito de ejercicio de, o de yoga, o pues hay veces que se pone ahí con ella a levantar la pierna para arriba y pues oye, pues además no, de si que la niña está entretenida, te ríes, claro que te ríes. Es más llevadero, o sea, como hoy, porque la saca fuera y así, es mucho más llevadero con solecito. Los peores días yo los he pasado cuando dejan de hacer mucho frío y no puedes salir. Ver, estas sí dos semanas. Sí, claro, que es claro, verdad que nosotros tenemos una pelea con ella porque se está volviendo salvaje. O sea, los horarios, no como el resto, el resto los llevamos súper bien. Pero no estáis solos, ¿eh? Todos se van a hacer los salvajes. Totalmente. Yo imagino, pero joder, yo es que, claro, tengo una niña pequeña que estoy acostumbrado a que a las 9 está dormida. Pues es que ahora no se me duerme hasta las 11 de la noche. No, más tarde. O más tarde, o sea, como si fuera verano. Yo intento hacer actividades con ella e intentar cansarla lo más que puedo. Pero es que llega alguien del día y no está peor cansada. O está hipercansada o no está cansada. No sé en el punto que está. Si está muy cansada es malo. Pero y si está poco cansada también. Da igual. Se pone insoportable. Entonces tienes la pelea esa de madre mía. Lo que tú decías, sí, pues me tiro por la ventana. Menos mal que vivo en un bajo. Claro. Menos mal que vivo en un bajo. A mí me está sorprendiendo, ¿eh? Porque era una niña tranquilita y no pegaba, no... Ayer... se está volviendo salvaje, salvaje. Sí, va por ti gritando ¡ah! Y te pega y sí, sí, a mí se lo he dicho a Robert, digo, yo no sé la niña, ¿eh? ¿Quién habrá aprendido eso, no? Escucha, eso seguro que no se lo enseñamos. Pasarnos deberes de eso de matemáticas, que me voy a poner con ella con las matemáticas, a ver si se relaja un poquito. Yo no sé cómo lleva Sonia, porque nosotros tenemos un patio, pero claro, con estos días de lluvia el patio lo hemos usado más bien poquito para aplaudir y poco más. Claro. Y tenemos a Sier que todas las tardes después de los aplausos se pone en la cocina y se va corriendo de la cocina al dormitorio, a nuestro dormitorio, del dormitorio a la cocina, lo puede hacer como unas 30, 40 veces. Acaba sudando, acaba cansado y dice que es que él necesita correr, que todos los días corre y estos días está un poco parado. Sonia, tú que además no tienes ese patio, ¿cómo lo lleváis ahí? No tengo patio como tal, pero casi sí, porque con el poco tiempo que nos quedan ahora libre, casi parece un patio con la arena y demás. Que... No, fuera de broma. No, lo mío, la verdad, lo están llevando medio regular, porque bueno, yo lo que hago es que desalojo un poco la mesa y le dejo un poco de espacio, le gusta mucho la música y bailar, y bueno, bailan a la vez que hacen ejercicio, pues hacen el gancho. Sobre todo les digo mucho, tener cuidado, no hagáis mucho de bruto, que no está ahora la cosa, pero a médicos, no os hagáis un chichón. No. Roci, ¿cómo llevan los tuyos este confinamiento? Bueno, pues nosotros también tenemos un patio y sí que es verdad que pues días como hoy sí que salen, pero lo que dije... Lo que dice Sonia un poco, cuando no se puede salir al patio porque llevamos 2 semanas de mal tiempo, pues quitamos la mesa del medio, ponemos la música a tope y a bailar. Es que no queda otra. Y ellos sí que... yo creo que estoy haciendo más ejercicio ahora que antes. Con la excusa de que despoje los niños a ver si... Pero bueno, pues eso, poniendo música, haciendo algunos... Ahora tenemos... Yo creo que afortunadamente vivimos en la era de la tecnología, que aunque, como habéis dicho antes, tampoco hay que abusar de ella, pero creo que es el momento de levantar un poco la mano con este tema. Y tenemos mucha suerte de que hay un montón de clases en directo, del otro día lo que vimos, el Circo del Sol que nos mandasteis. Yo creo que hay un montón de cosas para ahora poder hacer y creo que ahora estamos compartiendo muchas más cosas que antes. Como vamos como pollo sin cabeza, no nos da tiempo. Entonces, y ellos, yo creo que ellos... Los niños en general lo están llevando mucho mejor que los padres. ¿Se están haciendo salvajes? Sí, se están haciendo salvajes. Pero también yo creo que todos... el 75% de mi familia va a hacer los cumpleaños en este confinamiento. Y al principio era como... Ay, Dani, que no vas a celebrar los cumpleaños con tus amiguitos. No pasa nada, mamá, estamos los cuatro. Hostias, te da que pensar, bueno, es que al final comen, desayunan, cenan con nosotros y eso no lo hacen nunca. Entonces ellos lo llevan bien. Yo creo que la creatividad al poder, y el que no tiene un patio tiene un pasillo, y el que y ya está, y hay que aguantar. Al final la casa se convierte en el recreo, ¿no? Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem/org.